Y tan linda, yo voy como la golondrina sin rumbo y con las alas caídas, porque tú no me dices que sí. Yo quisiera hacerte feliz, pero tú siempre huyes de mí y eso me tiene el alma partida. Te llevo en el alma porque tú no me adoras, mi vida. Si yo te llevo en el alma porque tú no me adoras, mi vida. Y las más bonitas son las bogotanitas. ¡Ay, hombre! De jazmín, yo solo siguiendo tus pasos, tú que no me das un abrazo y yo con el alma ya pedazo, porque tú siempre dudas de mí. Si tú me dijeras que sí, yo solo sería para ti y me dormiría en tu regazo. Mi muchachita querida, mi muchachita dorada, mi muchachita querida, mi muchachita dorada. Si yo te llevo en el alma, ¿por qué? Tú no me adoras, mi vida. Si yo te llevo en el alma, ¿por qué? Tú no me adoras, mi vida.